Y estamos con Marcelo Cortés. ¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo te va, Marcelo? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, compañero? Bien, bien. Bueno, Marcelo, comentame, ¿seguís militando en la CTA Autónoma ahí en la zona de Rosario? En Villa Constitución, soy el secretario general. Bien. Entonces, más que nunca conociste a Juan Actis, que falleció estos días. Sí, porque yo soy hijo de expreso político y familiar también. Tuve dos primos también detenidos, o sea que diríamos que en aquellos tiempos no éramos una familia para tener de amigos, ¿no? Sí, lo conozco a Juan de chico porque como mi padre y mis primos militaban, en aquellos tiempos difíciles, viste, se usaban distintas casas para dormir. Y bueno, en mi casa era uno de esos lugares que por ahí venían compañeros y él supo varias veces. Y después lo conozco de la ciudad, porque acá es ciudad, pero es pueblo, nos conocemos todos, ¿no? Estamos hablando que lo conociste en qué año, más o menos, o en qué Y década. en los años, yo tengo ahora en estos momentos 65 y lo conocí en los años 70. Yo tenía 10 años. Desde ahí lo vengo conociendo a Juan. Ya te digo, mi padre fue delegado y bueno, estuvo también detenido. ¿Era delegado dónde tu papá? Mi papá era delegado en la sección Usina de Acíndar. Y Juan estaba en Marathon, que era una empresa que proveía Acíndar, que es lo que después fue Paraná Metal, ¿te acordás? Que después se cerró, que después cambió de nombre a Paraná Metal. Bueno, él era delegado de ahí. Bueno, en aquellos momentos, yo me acuerdo siendo chico, nosotros acá no teníamos ningún servicio, nada. Toda la plata iba a Buenos Aires de los aportes sindicales. Si vos te enfermabas, había que ir a Rosario, iba a San Nicolás. No había nada de nada malo al estar intervenido el sindicato. Te imaginas que la empresa hacía lo que quería. Y así fue que se fue gestando todo esto. Y bueno, Juan, junto a Alberto Piccinini, Paulón y otros compañeros más, incluidos mis familiares, fueron construyendo lo que fue el Villazo, ¿te acordás? Que tomaron la fábrica, porque no reconocían a los delegados, y también consiguieron que aquí se pudiera hacer elección de delegado, que Lorenzo Miguel en aquel momento no quería saber nada, y menos cuando sabía que iba a tener un grupo opositor, ¿no? ¿Era la lista marrón? ¿Se conoció así? Claro, era la lista marrón. La famosa lista marrón que se hizo en aquel momento, y bueno, ganó la lista, recuperó el sindicato por casi el 80%, pero bueno, la alegría duró poco, eso fue el 16 de marzo del 74, y las elecciones, eso fue el Villazo, el día que estaba esa caminata histórica de la fábrica del centro de Villa, que es lo que se llamó el Villazo, donde la gente salía a la calle y acompañaba a los trabajadores, porque imagínate, bueno, acá éramos todos familiares de metalúrgicos, éramos más o menos más de 20.000 habitantes. Y así que fue lo que se festejó acá al Villazo, hubo elecciones me acuerdo si fue en noviembre, el primer día de diciembre, pero duró poco, el 20 de marzo del 75, acá Villa fue copado por cerca de 4.000 agentes policiales y parapoliciales, Falcón Verde, se llevaron toda comisión directiva, delegados, en todo el cordón, pero acá, no sé si vos te acordás, mirá la historia, ahí María Estela Martín de Perón, que era la que estaba al frente del gobierno, sacó un decreto diciendo que había un complot para derrocar el gobierno democrático y que la cabeza de la serpiente estaba en Villa. Así que se llamó el operativo Serpiente Roja y acá se llevaron más de 200 compañeros en una noche. Después algunos aparecieron torturados, viste, muertos, pero torturados, se notaba todo lo que le habían hecho. Bueno, y ahí fue que Juan, junto con todos ellos, fue detenido. Y bueno, Juan estuvo 5 años. Y cuando antes de la democracia quedaron libres. Y en el año 82 empezó otra vez a trabajar en un taller y volvieron a recuperar la UOP, él con Alberto Piccinini. O sea que es un militante de toda la vida, Juan. Es alguien que siempre destacamos que ha sido alguien que vivía como pensaba y hablaba, porque justamente nos acordamos el día del velorio. Él siempre vivió en su mismo lugar, tiene un autito de casi 20 años, viejo, ¿viste? No se enloqueció por el dinero, por nada. Siempre vivió así y lo recordábamos que son de esos compañeros que se sentaba a hablar con vos y tenía, viste, todo ese espíritu de lucha y era muy formador de delegados. Siempre le daban a él la tarea que formaran los delegados. Mira, o sea que él formó parte, junto con Piccinini, bueno, tus familiares, de aquella lista marrón que apenas, no sé si se asumió, pero fue combatida a full por la burocracia y por lo que vos me decís, por el operativo Serpiente Roja. Claro, sí, le duró pocos meses, fue el 20 de marzo de 1975, a la madrugada, allanaron por todos lados. Ellos sabían que algo iba a pasar, le avisaron. En aquel tiempo el que sabe bien es uno de mis primos, que era el que estaba en la comisión, dentro de la comisión directiva. Mi papá era delegado de la comisión interna. Ellos recibieron un aviso de que algo iba a pasar, pero bueno, decidieron quedarse, ¿viste? Más que nada por la familia. Se quedaron, bueno, se lo llevaron. Mi padre asimismo duró unos meses más y después se lo llevaron, pero era como una crónica, el final de una crónica que le veíamos venir, ¿viste? Porque bueno, no era que participaba, sino que estaba involucrado. ¿Y tu papá qué pasó con él después cuando se lo llevaron? Bueno, mira, a él se lo llevaron, nosotros tuvimos 6 meses que no lo encontrábamos con ningún lado. En aquel momento yo tenía 15 años, así que la que andaba era mi hermana, que me lleva 7, con mi cuñado, y bueno, no lo encontraban, no lo encontraban, hasta que después alguien nos avisó que lo había visto cuando lo llevaban a declarar, ahí en lo que se llamaba La Redonda, viste, ahí en Rosario, esa que es una cárcel vieja. Que parece un fuerte, no me acuerdo bien la calle, está cerca ahí del Hospital Centenario. Bueno, nos dijeron que estaba ahí, fuimos, sí estaba, tuvimos que hacer trámites en el segundo comando del ejército y todo. Bueno, lo vimos 5 minutos, 2 veces lo vimos, y a la tercera vez nos dijeron que ahí no estaba más. Así que otra vez tuvimos 3 meses más o menos. Una cosa así, después ya sí supimos que estaba en Coronda y ahí estuvo 2 años preso. Y bueno, después que volvió de allá, anduvo boyando hasta que después entró en la municipalidad de Villa. Así que él no volvió a fábrica, el resto sí, la mayoría, todos fueron entrando en taller y volvieron a fábrica y recuperaron el sindicato después del 80. Y Juan fue, dice, tuvo, vos me dijiste que tuvo Juan Actis, tuvo 5 años detenido, ¿no? Sí, a él lo llevaron el 20 de marzo del 75. Le llevaron toda comisión directiva y comisiones internas. Bueno, zafó porque se dice, hay varios documentos que demuestran que ahí en Acíndar había un centro de tortura, de detención, ¿no? Claro, porque ahí nosotros somos, con mi hermana somos querellantes contra Sindac, y bueno, ahí con compañeros que no eran metalúrgicos, pero sí eran estudiantes, estuvieron detenidos ahí, porque se llevaron tanta gente esa noche que no sabían a dónde llevarlo. Entonces usaron como centro de operaciones el lugar de albergue de Sindac. El lugar de albergue de Hacienda era un lugar que, viste, que en ese tiempo, bueno, los ingenieros, todos venían de afuera. Eran, que no era alemán, era inglés, bueno, y dormían ahí. Había ahí, dormían ahí. Para Reyes, a nosotros, a los hijos, para Reyes, en ese lugar nos hacían la fiesta de Reyes y nos entregaban un regalo a los hijos del trabajador. Y mirá vos para lo que lo usaron después, ¿no? Y después, antes que volviera la democracia, en el año 82, que nosotros logramos testimonio y todo, lo tiraron abajo, a ese lugar. ahora vos ves todo suyo, ¿viste? Fue como una plazoleta, una cosa así, pero ahí estuvo. Y inclusive el barrio tiene, el Hacienda tiene un barrio al lado que se llama Barrio Red, y bueno, gente de aquel tiempo se acuerda que había una construcción ahí. Sí, ahí lo tuvieron detenido, algunos fueron torturados y otros tuvieron pocas horas porque le encontraban destino, pero yo te digo, era tanta la gente que llevaron, calculado que más de 200 personas, llegó un momento que, bueno, la comisaría acá tampoco daba abasto. Así que ese fue un lugar ahí, y después sirvió para que estuviera la federal ahí durante todos los tiempos hasta que volvió la democracia. Dijiste que sos querellante en Hacienda. ¿Cómo fue el proceso judicial? Creo que hace poco terminó una parte, contanos. Y nosotros realmente sabemos que era contra un monstruo grande, ¿viste? Pero no creíamos que no íbamos a venir sin nada. No, los declararon absueltos a los directivos de Hacienda y a la federal que estuvieron acá. Y una mujer también que ha hecho desastre de la federal también fue absuelta, que ya tiene otra causa. Pero en lo de Hacienda, la causa Hacienda, nosotros le llamamos la causa El Villazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo te digo mi caso. Acá en mi casa, cuando vinieron, que allanaron mi casa, que después nosotros, cuando pudimos salir después de 3 o 4 horas con mi madre, nos enteramos que habían rodeado la casa, estaba toda la cuadra rodeada, ¿viste? Acá, cuando vinieron con una carpeta, con una foto, con todos los datos personales, e inclusive nos preguntaron que faltaba alguien acá. Dice, acá falta Lina Cortés. Entonces mi mamá le dice, lo que pasa es que ella se casó, dice, hace menos de un año no vive más acá. Todos esos datos, ¿quién se lo había dado, viste? Y después, lo otro llamativo, aparte que mientras nos interrogaban, miraban continuamente la carpeta y se veía la foto, y después vimos que era la misma foto que estaba en el carnet de Hacienda para entrar a trabajar. Y en el caso de Juan, específico, vos sabés que Juan en ese momento se había enfermado. Entonces, como él vivía solo, se había ido por unos días a la casa de la hermana. Y como te mandaban el médico a tu casa, vos tenías que decir a dónde estaba, ¿viste? Y él avisó que estaba en otra dirección. Y fueron con un papel escrito de la dirección y que era un pasillo al fondo la casa de la hermana. Y era lo que él había dicho a dónde le estaba parando. O sea que toda la documentación se le dio personal de fábrica. Por eso nosotros le hicimos una querella a los directivos de aquel momento. Y bueno, pero bueno, ahora ya en febrero apelamos y se la vamos a seguir. No Claro, nos vamos a quedar. porque que el poder, la impunidad en algún momento se va a tener que terminar, ¿no? En toda esta lucha. Sí, y después lo otro raro por ejemplo, de los 3 jueces, dos dijeron que los declararon absueltos. Un juez dijo que no, que el juez Sutter Schneider, él dijo que no, que había causas para los directivos de Hacienda, para inculparlo de que habían estado participando en lo que había pasado. Lo único que nos llamó la atención es que, por ejemplo, a dos directivos le dieron 6 meses, porque habían llevado gente que era militante de un partido político. Viste, no sé, fue todo medio raro, rápido. Lo leyeron así nomás rápido, se levantaron y se fueron porque sabían lo que estaban haciendo. Pero bueno, todo actuamos como gente grande, ¿viste? Como que nosotros queremos justicia, pero no queremos violencia. Si no, acá los directivos de Hacienda viven acá en Villa. Nunca se les fue a molestar a la casa, ni a ellos, ni a los hijos, nada. Nosotros siempre nos mantuvimos que queríamos justicia, y lo que nos mantuvimos siempre es que nosotros no, que, o sea, nuestro juicio no fue por plata hacia Hacienda, fue por justicia. Nosotros no queremos ningún resarcimiento, somos 65. No queremos ningún resarcimiento económico, porque como yo lo dije ese día cuando me preguntaron, ¿viste? el abogado de Hacienda. Digo, yo no quiero ni tener una casa nueva ni andar en un auto nuevo. Decir, esto es gracias al castigo ejemplo que le dieron a mi padre. Uh-huh. Yo lo que quiero es justicia, que lo que dieron las direcciones y todos los datos para que nos llevaran, o dijeron, lleven a este, que vayan presos. Uh-huh. Marcelo, volviendo a Juan, ¿no? Más allá que uno puede estar de acuerdo o no, aquel sueño del Che Guevara, ¿no? Y de muchos, y de Tosco, ¿no? Del hombre nuevo. Creo que Juan representó eso, ¿no? Sí. Yo te digo, uno cuando habla de eso, lo que ellos tenían en clara, quién era, primero que esto es una conciencia de clase, y segundo, tener bien en claro, ¿viste?, quién es el enemigo. Y lo interesante, lo bueno, lo que nos deja como enseñanza, por dónde es el camino, que siempre tuvieron sueños colectivos. Porque hoy, viste, uno por ahí habla en los actos como familiar, más allá de que sea la CTA, lo que uno recuerda y dice es por acá, el tema es que muchas de las cosas que hoy la UON tiene hasta un sanatorio. En aquel tiempo no había nada, yo que lo viví, no había nada de nada. ¿Me entendés? O sea, cosas que los viejos soñaron, se imaginaron hoy está, tener un camping, tener hoteles, ¿viste? Todas esas cosas, porque ellos empezaron diciendo, bueno, tener consultorios acá. Y todas esas cosas ellos no las han soñado. Y bueno, eso se ha ido ampliando y qué bueno que ellos fueron en puntapié inicial y bueno, lamentablemente lo tuvieron que pagar con cárcel y sangre. Me decía que Juan, a él le habían dado la tarea de formar delegado, ¿no? Vaya tarea. Sí, porque viste, una vez nos reíamos porque decía un compañero, si hay alguno que reniega del gremio y que no se quiere afilar, dice que vas a tomar algún café o mate con Juan, que va a ver que a la segunda charla se afilia. sí, porque él, viste, era una persona tranquila, pero estaba bien seguro de cómo te hablaba y conocía, era profesor de historia también, aunque nunca ejerció, pero quiso estudiar. Y así que él sabía bien, lo había vivido y te hablaba con la experiencia, ¿viste? Porque por ahí vos te encontrás con gente que te habla de lo que ha vivido otro, ¿no? Y te quiere hacer creer que han sido ellos. Pero no, él te hablaba con la experiencia de alguien que lo ha vivido, que ha sabido lo que es hoy que te quieran y mañana que te odien, ¿viste? Porque es así. Me decía un día, cuando yo pertenezco a la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, y bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar en contra de la burocracia sindical acá de los municipales, de la FETRAN, siempre me decía, porque nosotros le íbamos a preguntar, ¿viste?, cómo hacíamos, bueno. Y él siempre se reía porque siempre decía, mira, vos te vas a encontrar con las dos etapas. Dice, yo me acuerdo que en aquellos tiempos algunos me veían y se cambiaban de vereda y ahora se quieren sacar fotos. Y si esas cosas uno las vive, ¿viste? Dice, es así, o sea, es alguien que estaba más allá de todo eso, una persona que aparte que era, ya te digo, en su vida personal también era coherente. Así que, sí, son de esas personas que uno siempre la recuerda, la va a recordar aunque no estén físicamente. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste, estuviste charlando con él? Y yo estuve con él cuando nos salió en contra el fallo, que esto fue en noviembre, y después hicimos acá un acto en la plaza para organizar una manifestación en la que él estuvo también en repudio al fallo. Y después, bueno, así con la esposa, que también es militante, él ya venía con problemas de los pulmones y también de los riñones, que no sé si por ahí no ha sido todo a causa de los golpes, ¿viste? Mm-hmm. Él sufría mucho de eso, mucho de neumonías, de fiebre urinaria, así que bueno, hace años que viene luchando con eso. ¿Qué? Pero bueno, siempre estaba. ¿Cómo veía el gobierno de Milei y de Puyaro? Juan. Y viste, renegaba Juan, porque te imaginas, calculaba que acá en Villa tenemos, de los libertarios tienen dos concejales, estamos hablando de Villa, Así que te imaginas cómo renegaba. Pero también entendía que hoy la privada, porque viste que la privada no hay conciencia de clase, que en algo también se ha fallado, ¿no? A transmitir más todo lo que se ha vivido, ¿viste? Pero bueno, renegaba con todo eso, sí, desde ya. Pero sabía que esto era una lucha continua, ¿viste? Creo que, creo que se ha transmitido mucho. Lo que pasa, bueno, hoy, viste, estamos tan atravesados por el mundo del espejismo, de los medios de comunicación y las mentiras, que cuesta, ¿no?, que todo esto que queremos transmitir llegue, ¿no? Y es un desafío grande, ¿no? Y muchos obstáculos. Claro. Sí, mira, yo creo que también el tema de los medios influye, porque si vos escuchás tantas veces lo mismo, pero yo voy a hablar de donde yo vengo, de mi gremio. Esto yo lo hemos charlado hacia adentro. La última vez me acuerdo que tuvimos un congreso con Cachorro y otros más. También, viste, ha habido cosas, porque, por ejemplo, acá hablando con compañeros tercializados, dice, bueno, pero también ustedes muchos no han hecho por nosotros, que hace 20, 30 años que estamos tercializados. Yo creo que en el fondo, esto lo digo en forma personal, yo lo tomo como un error. Porque, viste, a veces van entrando compañeros a planta permanente y se olvidan que ellos estuvieron en esa situación. Y uno mismo, como gremio por ahí, viste, no hace toda la fuerza necesaria. En eso me siento en falta, porque eso también, viste, ha hecho que mucha gente esté descreída. Pero bueno, porque no se puede permitir que una persona que esté al lado tuyo entre al mismo horario que vos, hace lo mismo que vos, esté cobrando muchísimo menos que vos y esté por 10, 15, 20. Acá las últimas compañeras que desde la CTA acompañamos en la municipalidad, que están en mayordomía, la que más hacía que estaba hacía 23 años y la de menos 6 años, ¿viste? Entonces ya son cosas que no se puede permitir, no se pueden dejar pasar. Que ya hay una situación de hecho que tiene que pasar a planta permanente. Marcelo Cortés, bueno, gracias por tu tiempo y bueno, por esto último que dijiste, bueno, tomar la bandera de Juan y seguir caminando en ese camino de seguir charlando con los compañeros y ver si podemos de alguna manera dar vuelta a la taba, digamos, ¿no? Sí, el otro día justamente ahí decía que una de las mejores formas de recordarlo es siguiendo su militancia, tener coherencia y sobre todas las cosas, bueno, un poco como decía, comerle el coco a los compañeros, dice, ¿viste? Para que puedan, hasta que lleguen a entender, decía él, que creo que eso era lo que él hacía con los delegados, ¿no? Yo creo que por ahí está el tema. De no callarse, de hablar y de entender también al que no votó, por ahí no hacer una salida a una casa de bruja, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente cuando vos ves estas cosas sí te da un poco de bronca. Pero bueno, hay que hacer como el perro, ¿viste? Que sacudirse a la tierra y seguir. Marcelo Cortés, gracias por tu tiempo y te mando un abrazo y seguimos en contacto. No, gracias, por favor, a vos y cualquier cosa que vos necesites, tenés mi número. Chau. Chau, gracias.